lejos, te siento en mi cama y espero ese momento en que vuelvas, me digas, ven, aún te quiero, ven querida, mi flor más bonita. Dime por qué, aún sigo atormentado, esperando un milagro que quizá no pasará. Dime si tú regresas o dime si te demoras, mi cama te atormenta.